Radio. Y 17 minutos, ahí quedaba nuestro segundo encuentro de actualidad local en la mañana de este miércoles 4 de abril. Una mañana en la que vamos a abrir nuestra página dedicada a la salud, como cada mitad de semana, y lo vamos a hacer interrumpiendo de manera puntual nuestro ciclo pediátrico, el ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños que habíamos iniciado hace ya un par de meses y que venimos abordando cada miércoles aquí en la sintonía de la mañana. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a comenzar hoy y lo vamos a hacer hablando de la fibromialgia, porque era un tema que nos demandaban los oyentes hace un par, no sé si un par de semanas o la semana pasada, pero sí que nos lo demandaban, así que vamos a atender esas peticiones de los oyentes y vamos a hablar en el día de hoy sobre la fibromialgia, sobre bueno, pues sus causas, el diagnóstico, el tratamiento, en fin, todas estas cuestiones, vinculándolo además también al síndrome de fatiga crónica, que es otra enfermedad similar, pero que hay que marcar las diferencias. Eso en cuanto al tema que vamos a abordar. Luego, en Noticias Sanitarias, vamos a hablarle del autismo a raíz del desarrollo del Día Mundial del Autismo y, bueno, vamos a plantear las dudas más frecuentes, ¿no?, sobre este trastorno. Y bueno, pues el consultorio, como siempre, abierto a todos nuestros oyentes para que a través de los medios que ponen a su disposición Radio Brique puedan conversar con nosotros y puedan plantear sus dudas en torno a cuestiones dentro del ámbito de la salud. Y antes de comenzar, vamos a saludar. Sí, un cordial saludo a María Luisa Valenzuela, querida amiga mía, junto con su familia, que, en fin, la vi el otro día y está tan bien como siempre. Así que un beso muy fuerte y un cordial saludo. Bueno, pues hay que dar ese saludo especial, ¿no?, también para esta briqueña. Vamos a quedarnos ahora con el ámbito de Noticias Sanitarias y vamos a hablar, como decíamos, del autismo en torno, bueno, pues a lo que va a ser el desarrollo del Día Mundial del Autismo. Dudas frecuentes que suelen plantearse en torno a este trastorno y bueno, pues vamos a conocer todos los detalles, ¿no? También todo ese proceso que hay que seguir para diagnosticar a un niño que padece autismo. ¿Por dónde comenzamos? Pues sí, bueno, decir que el motivo de traer estas noticias es porque antes de ayer, el día 2 de abril de cada año, se celebra el Día Mundial sobre el Autismo. Y el autismo, que todo mundo más o menos ha escuchado hablar de él o tiene una cierta referencia, pero a veces muy vaga. A veces es, sí, el autista es un niño rarito, muy, muy tímido, que no le gusta jugar con los demás niños. Ya está, y ese es quizá el concepto más general que el que no lo afecta así directamente y no tiene conocimiento de, pues es, pero sin embargo el autismo es algo más, de este niño rarito, retraído y tímido. Para decir, primero decir que es bastante frecuente, ¿eh? Hay diferentes grados, hay estados muy avanzados o más intensos y otros menos, más leves, que muchas veces pasa desapercibido, pero que aproximadamente, sí. Perdón, afecta a uno de cada 100 niños. Es decir, que es relativamente uno de cada 100 niños, mayor o menor grado, y más frecuente en los varones, ¿eh? 5 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Hay que decir también que este trastorno no se considera enfermedad, sino un trastorno, afecta también a celebridades mundiales. Es decir, por ejemplo, uno de ellos, una variedad que es el síndrome de Asperger o el trastorno de Asperger, pues son personalidades, son genios y en modo alguno tiene nada que ver con retraso mental o retraso intelectual, aunque, en fin, hay veces que personas con alguna alteración de retraso intelectual tienen autismo, ¿no? Es que, pero, en fin, vamos a tratar algunas de las preguntas que nos va a hacer Rocío a raíz de estos artículos que han salido en los medios de comunicación últimamente tratando este tema, porque ya digo, es un tema muy importante. Lo primero que hay que determinar es precisamente eso que decías tú antes, ¿no?, que no se trata de una enfermedad, sino que es un trastorno. Sí, un trastorno no tiene un diagnóstico por análisis, ni por radiografía, ni por resonancia, ni por TAC, sino que es un trastorno, es una alteración en la conducta, entre comillas, que hace un niño diferente de la mayoría. Es decir, es diferente. Es decir, nadie es igual un idéntico a otro. Y entonces aquí la diferencia está en cómo se relaciona con los demás, generalmente. Y entonces, pues, ese es la definición que podemos decir. No es una enfermedad, es un trastorno que afecta a menos niños de lo que la mayoría, sobre todo la forma de relacionarse con los demás y con la familia, claro, entre ellos. ¿En qué consiste ese trastorno de espectro autista? Consiste en que aparece los primeros síntomas o signos aparecen antes de los 3 años de edad. Es decir, ya el niño, cuando ya empieza a tener un mayor contacto con los demás, evidente, a partir del añito y medio o de los 2 años, ya empieza, ya digo, en unos niños con más intensidad y en otros menos, a tener un cierto retraimiento. El niño le gusta jugar solo, no le gusta jugar con los demás niños en general. Es muy obsesivo, siempre le gusta el mismo juego o siente las mismas cosas. No le gusta, por ejemplo, a lo mejor ver la televisión o en todo caso ciertos programas, pero le gusta más estar sin relacionarse con la familia. No suele señalar a los objetos. Estas son las principales características. Es más que nada el aislamiento. Vive su mundo, ¿no? Él ve la realidad de otra manera. Es decir, no es que tenga nada contra nadie, pero él vive su mundo, es muy interiorizado. Normalmente los niños, pues en general, la otra mayoría, pues suelen jugar con los demás niños, se pelean, y muchas abuelas o muchos padres o muchos vecinos dicen, no, es que niño un poco rarito, es que niño es raro. Bueno, nadie es igual que el otro, gracias a Dios está la diferencia, pero cuando ya hay ya demasiada rareza, entre comillas, ¿no? Es lo que debemos plantearnos si el niño tiene este trastorno, que es trastorno autista, y que tiene muchas modalidades, y que entonces sería conveniente comentarlo con el maestro, porque ya los niños con 3 años, a partir de los 3 años, están en la escuela, y si es antes de los 3 años, pues con el pediatra, para que, si mire usted, yo mi niño lo veo, en fin, normal, pero un poco retraído, un poco tímido, pero ya las abuelas, los tíos o los demás dicen que el niño es un poco raro, que es demasiado tímido. Cuando ya se aparta un poco, entonces es conveniente comentarlo con el pediatra. ¿Por qué? Porque aunque no hay pruebas de análisis, ni de radiografía, ni de nada, que te diga si es autista o no, o tiene un grado más o menos de autismo, pero sí existe unas pruebas de, en forma de preguntas, de actitudes, de ver cómo reacciona, que ya permite incluirnos en una serie de valoración internacional, que esto está valorado, en donde te pueden decir si el niño tiene algunos rasgos del espectro autista, y lo importante es que hay que, en el caso de que se confirme de que es necesaria cierta actuación, porque, en fin, es más acentuado de lo normal, ¿no? Pues empezar cuanto antes, porque aunque aquí no hay medicinas, no hay medicamentos que lo corrijan, pero si se actúa con medidas de cariño, con medidas de docencia, con medidas de actuaciones, pues el niño se desarrolla más o menos una vida normal y llega a estudiar, en fin, lo que haga falta, carrera, y dice, tiene novia, hijos, y hace una vida más o menos normal, eso sí, con unas pautas de actuación que hay que enseñarles, y que ya una vez que se hace adulto o ya la pubertad la tiene asumida y se comporta prácticamente como un niño más o menos normal. Es decir, normal entre comillas, ¿no? Es decir, como los demás. Sé que existe el origen, la causa, ¿no? Un componente genético, en principio, aunque no está tan claro como quizá ocurre con otras alteraciones, como el caso del cromosoma 21, el síndrome de Down y demás, pero sí que parece que hay genes implicados, ¿no?, en torno a lo que es el autismo. Sí. Cuando el niño, ya digo, entre comillas, un poquito raro, ¿no? Se comporta retraído, así, y dice, no, es que es igual que el abuelo, es igual que el tío, mira, es idéntico al padre. Bueno, puede que sí, puede que no, es decir, eso es muy difícil. Pero se ve que hay familias donde a lo mejor son costumbres y hábitos de la familia, que no es que tenga este trastorno. Por eso, ante una cosa así, no dejarlo pasar, ¿no? No dejarlo pasar porque puede que sea simplemente manías, o cosas, costumbres tienen, pero también puede ser que tenga este pequeño trastorno o tenga este trastorno. Y entonces, ante un niño que ya digo, que sea retraído más de lo normal, que no juega con los, que se ve demasiado diferente de los demás, consultarlo con el pediatra, no pasa nada. O con el maestro, si ya está en la escuela, Y mire usted, que es que yo lo veo demasiado raro, ¿no? Que no juega, que no esto, que no se relaciona ni con nosotros. A ver si tiene esto algo que ver con el autismo, ¿no? Le dice, yo no soy médico, puede decir la familia. Y yo le pregunto, que usted es el técnico. Y ya, pues, según el pediatra o el maestro, tienen formación sobre estos temas y pueden más o menos ver si hay algo que realmente se desvía demasiado de lo de la mayoría, y entonces te lo deriva a un especialista, a un psicopedagogo, o en fin, a un psicólogo, lo que sea, a donde según el estamento que esté, para que ya haga un estudio más profundo y si hace falta, pues, con medidas de enseñanza, de actuaciones, de pautas, pues hacer que el niño se integre como la mayoría. ¿Cómo se detecta precisamente? Vamos a entrar ahí en ese diagnóstico, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede detectar y cuándo? La conducta. Es decir, lo fundamental en el diagnóstico es la conducta. Los niños que tienen este trastorno tienen en mayor o menor grado un aislamiento sociofamiliar. Es decir, que no se relaciona como otros niños con la familia, ni con los amigos, ni con el extraño. Después también suele tener movimientos extraños. Tiene ciertas manías a la hora de actuar. Y la mayoría de las veces tiene desinterés por todas las cosas que le rodean. Pasa un kilo de todo, ¿no? Es decir, que pasa, ¿no? No tiene estímulo ni a la televisión, ni hay, por ejemplo, las procesiones, ¿no? Está como aislado, está en otro mundo. Ya digo, y esto puede manifestarse de muchas maneras, pero que se ve que no es como, que se nota diferente de la mayoría de los niños. Ya digo, que al menos no es un trastorno, pero que hay que descartarlo. ¿Qué otras características vienen asociadas a los trastornos de espectro autista? Porque hay que hablar también de que en muchas ocasiones llega asociada a algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que este trastorno se suma a mejor este aislamiento a que tenga otro tipo de trastornos. Entonces, que le hace que en clase pues rinda menos. A la hora de estar en la escuela son niños que están atrasados, que no pasan de curso, que les cuesta mucho trabajo. Y entonces, pues, esto hay que diagnosticarlo para diferenciarlo de otro tipo de alteraciones. ¿Cómo? Pues ya digo, el pediatra lo valora y lo pasa pues a una persona, que es psicopedagogo, el psicólogo, que le hace ya estudios más profundos, y si tiene tratamiento, otros trastornos con algún tipo de medicamento, pues bien. Y si es simplemente cuestión de modificar sus costumbres, sus hábitos, los hábitos se cogen, las costumbres se cogen. Es decir, una persona, por ejemplo, puede ser un tarugo a la hora de bailar. Digo yo, bailar, cha-cha-cha, dice, yo es que soy un armario empotrado, yo para bailar voy. Pero aunque sea normal, no tendrás la gracia de quien le sale espontáneamente, que a lo mejor si no habéis ido a ninguna academia de baile, pues muy gracioso bailando y baila muy bien. Pero estas personas que son tarugos o armario empotrado, como yo, pues pero todo se aprende la vida. Es decir, con mayor o menos gracia, pero sale del paso. Aprende a bailar sevillana, aunque no sepas nunca bailar, nunca has bailado. Pero oye, por lo menos sale del paso y lo hace con más o menos cierta soltura. Pues aquí igual, los niños, aunque tengan este pequeño trastorno de relacionarse y demás, se le enseña una serie de pautas de tal manera que el niño pues llega a un momento que actúa como todo el mundo y llega y se va integrando. Aunque no sea 100%, pero que hace una vida más o menos y va sacando sus cursos de colegio, va pasando de clases, porque tiene más apoyo, son clases de apoyo y una mayor ayuda igual que el que es miope necesita la ayuda de una gafa y no pasa nada por llevar gafa cuando uno no ve. Pues aquí igual, aquí tiene un pequeño trastorno que es de otro tipo, pues te dan una ayuda suplementaria, que son las gafas entre comillas, para este trastorno autista. Tratamiento principalmente la atención temprana, ¿no? Desde el principio. Sí, sí. Como todas las cosas, y sobre todo en el niño que está en fase de desarrollo, pues cuanto antes aprenda los hábitos, las costumbres, aprenda a que le gusten otras cosas, pues mucho mejor. No lo mismo aprender a nadar o a montar en bicicleta con 70 años que aprender a montar en bicicleta con 2 años o con 3 en estado de juguete. Un niño que aprende a nadar con 3 o 4 años, pues después para el pan comido. Ahora, con 70 años es como ya de como un mario empotrado, sí. A menos ya no se ahoga, pero no tiene la soltura de que ha nadado de siempre. Pues era el tema que queríamos tratar hoy al hilo de esa cuestión, con motivo del Día Internacional sobre el Autismo. Dime, Antonio. Sí, como resumen, decir que todo aquel niño, ya digo, y sobre todo antes de los 3 años, pero puede hacer después, que se considere como un niño un poquito raro, que esto es de familia, es del abuelo, y que no lo haya visto el pediatra, o por lo menos no haya consulta con el pediatra o con el maestro, porque el niño va atrasado en clase o lo que sea, que no lo deje, que no crea que esto es de abuelo, que esto es de herencia, que el niño es así. Si se manifiesta claramente diferente de los demás niños y le supone un trastorno a la hora de aprender o de relacionarse, que lo consulte con el pediatra, que lo consulte con su maestro, que no pasa nada, que para eso está, y después si hace falta un apoyo, pues para eso está el maestro de apoyo, pero que no se deje ir porque estos pequeños, aunque sea poco, deficiencia, tienen solución cuando se cogen de pequeño. Y además, la solución es darle un apoyo en ciertas cosas y el niño se desarrolla igual que los demás niños prácticamente. Bueno, vamos a abrir ahora la temática planteada para la jornada de hoy en la Escuela de Salud y vamos a hablar sobre la fibromialgia y también sobre el síndrome de fatiga crónica, dos cosas diferentes, aunque en muchas ocasiones suelen venir de la mano, ¿no? Y suelen venir acompañadas, por así decirlo, y suelen confundirse también, de hecho, ¿no? Bueno, yo iba a tocar este tema en mes de mayo. Claro, el día todo mundial. El día 12 de mayo, además, un día que no se me olvida. No por nada, porque el día 13 de mayo se hace el aniversario de las primeras manifestaciones de especialistas ya. Sí, como es una cosa que duró tantos años y tanto esfuerzo, pues el día anterior, el día de Internacional de la Fibromialgia, porque ya lo recordaremos, daremos una breve reseña en su momento, fue una mujer inglesa, Florence Nightingale, que padecía esta enfermedad, que fue la fundadora de la enfermería moderna, sufría esta enfermedad, y que nació un 12 de mayo del año 1820, y entonces, pues, en honor de esta señora que fue la creadora de la enfermería, que es el brazo nuestro de todos los médicos, pues este Día Internacional de Fibromialgia, como ella lo padecía, pues se dijo que fuera el 12 de mayo su celebración. Pues bien, la fibromialgia es una enfermedad. Y digo que es una enfermedad porque no es un cuento chino ni de algunas personas neuróticas o nerviosas, como muchas veces se ha dicho y todavía de vez en cuando se escucha, ¿no? De que quien tiene fibromialgia lo que tiene son ganas de cobrar una paguita o que tiene muchos cuentos, que está aburrida. Y, por desgracia, durante muchos años ha sido así, hasta que ya por fin fue una institución a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la que la definió como una enfermedad. Es una enfermedad que, ya digo, desde el año 1976, hace ya 40 años, 41 años prácticamente, que esta situación fue reconocida como enfermedad. Una enfermedad que es muy frecuente, porque afecta a muchísimas personas, especialmente mujeres. 9 de cada 10 casos son mujeres y produce una serie de trastornos físicos, psíquicos y sociales y familiares y laborales enormes. Así que ahora iremos desmembrando, si te parece, Rocío. Sí. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad reumática. Sí. Cuando digo reumática, se refiere, como ya saben todos nuestros oyentes, a aquellas alteraciones que afectan a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, también a las articulaciones, que, en fin, al aparato locomotor, que no es de origen de un golpe, que no es de origen traumático. Y además, la fibromialgia es reumática crónica, es decir, que esto dura siempre prácticamente, que no es que va a durar una semana, ni un mes, ni dos meses, sino que esto ya, como dice, para toda la vida. Lo que pasa es que para toda la vida quiere decir que no siempre vaya a estar sufriendo. Hay su tratamiento, como ahora veremos, y que puede hacer una vida prácticamente normal si se hace bien. Y además se caracteriza porque, además de afectar a músculos, a los tendones, a los ligamentos, no es articular, como otras afecciones reumáticas. Es decir, la articular no afecta a las coyunturas, a los codos, a las rodillas. Hombre, puede tener otra cosa, te puede tener artrosis, entonces sí te afecta porque tiene otra enfermedad asociada, ¿no? Claro. Puede tener artritis reumatoide, entonces te afecta a los dedos. Pero, en fin, en conjunto, afecta más que nada a los músculos, a los tendones y a los ligamentos. Y tiene una duración de más de 3 meses. Porque a alguien le duelen los músculos o los tendones, pues durante una semana, un mes, dice, ya tengo fibromialgia. No. Tiene que tener una duración mayor de 3 meses. Y además, no tiene que tener signos de inflamación. Es decir, que dice, me duele el brazo y lo tengo rojo, hinchado. No, no, eso no es fibromialgia. La fibromialgia tiene aspecto normal. Hmm. Es decir, que tú le miras los brazos, la espalda, los muslos, cualquier cosa a una persona y no, tú lo ves normal. Esta persona, yo no le veo nada. Es decir, que no hay signos de inflamación. Sin embargo, el dolor, la rigidez, como ahora veremos, y la impotencia para hacer algunas cosas, y el cansancio y las alteraciones del sueño, eso están ahí. Precisamente, vamos a explicar cómo se produce, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Que eso también hay aquí, no hay certeza aquí absoluta, ¿no? Para saber cuál es el motivo por el que se produce esa enfermedad reumática crónica, la fibromialgia. No se sabe por qué se produce, aunque hay sospechas. Hay sospechas porque hay ciertos grupos de personas en donde es más frecuente. Por ejemplo, personas que han tenido la infección por el virus de Epstein-Barr, que es la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. La famosa enfermedad del beso, que dice, mi niño tiene la enfermedad del beso, pues esa es el nombre técnico, enfermedad por el virus de Epstein-Barr o mononucleosis. Pues bien, estas personas que han tenido la enfermedad del beso, sobre todo si son niñas, es más frecuente en ellas la fibromialgia. ¿Qué es causa? Pues no se puede decir seguro, porque no todo el mundo, pero en estas personas es más frecuente. La herencia. La herencia también es un factor importante. En familias donde esta enfermedad aparece, es más frecuente, ¿en cierto? Es simple, pues mira, igual que la madre, mira, igual que la abuela, igual que la tía, pues tiene los mismos dolores, las mismas cosas, que igual. Pues alteraciones psicológicas. Se ha visto que personas que tienen depresión, que tienen mucho estrés, que tienen trastorno de la personalidad, también ella es más frecuente. Que no sabemos muchas veces si antes el huevo o la gallina. Es decir, no sabemos si la depresión que tiene es debido a que se encuentran mal, ¿comprende? O que la depresión le provoca, no se sabe. Traumatismo. Personas que han tenido accidentes, es más frecuente en ella la fibromialgia después. Es decir, que primero tuvo el traumatismo y al cabo de un tiempo dice, oye, mira, pues se ha visto que personas tienen, se le pregunta y han tenido antes traumatismo de algún tipo. Eso prácticamente nos convierte a todos en potenciales pacientes de fibromialgia, ¿no? Totalmente. Es decir, hay causas, es decir, no siempre lo producen. Es decir, no quiere decir que el que tenga un golpe vaya a tener, pero que en ellos es más frecuente. Por eso no se sabe la causa, pero hay. O, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que hemos dicho. Es decir, la digestión de la leche. Personas que hacen mal la digestión de la leche, pues en ella es más frecuente. No sabemos si antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero es más frecuente. Pero no hay ninguna causa plenamente demostrada, solamente sospecha, porque en estas personas, este grupo de personas, es más frecuente. Sí que hay exactamente un componente en cuanto a sexo y edad. Sí, es más frecuente, está claro. En las mujeres es mucho más frecuente. En cada 10 casos, 9 son mujeres. Es decir, que ahí algo tiene que ver. Ya veremos, otro, porque, por ejemplo, el estrés es otra de las cosas más frecuentes. Personas con mucho estrés tienen más frecuencia de fibromialgia. Dice, bueno, ¿es que la mujer tiene más estrés que el hombre? Pues puede que sí, porque a lo mejor una mujer que sea, por ejemplo, que digo yo, administrativa, y hay muchos hombres administrativos que tienen la misma profesión, y sin embargo, por ser mujer, se da en ello. ¿Por qué? Dice, bueno, el estrés es un factor, sí, pero es que la mujer tiene el factor de que tiene que cuidar a los padres, que tiene que cuidar a los niños, y entonces, aún con la misma profesión, el estrés es el que desencadena que la mujer haya más que en el hombre. Puede ser una de las causas. Por ejemplo, también la exposición a humedad y el frío. En localidades donde hay mucha humedad o mucho frío, se ve que es más frecuente que donde la localidad donde hay más calor. Así claro. Que personas perfeccionistas. Es decir, que le gusta todo, que no caiga ni una gotita de agua en la cocina, o una matita de perejil en la cocina y ya están que está sucia, ¿no? Y usted, no pasa nada, está cocinando y después barre y punto. Pues, o un poquito de polvo, oye, el polvo que no se quita hoy se quitará mañana, si hoy ya tenía que hacer otra cosa, ¿no? Es más importante, lo hace un paseo, que quitar polvo, que el polvo se puede quitar mañana o pasado. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que lo que estamos sintiendo puede ser síntomas de fibromialgia? Bueno, el principal síntoma de la fibromialgia es el dolor. El dolor continuo. Y además no de hace una semana, sino desde hace años. Yo llevo ya tiempo. ¿Desde cuándo? No, mire usted, yo qué sé, hace un año, dos, tres, yo qué sé. Yo siempre, cuando yo tenía 20 años no tenía nada. Pero desde que cumplí los 40, los 50 o los 30, tengo yo dolores que cada vez van a más, son continuos. Y bueno, pero ¿y eso que he cogido todo el cuerpo? Y dice, no, empezó por el cuello, por una parte, o por el hombro, o por la cintura, y después ha ido extendiéndose. Es decir, pero que yo antes estaba bien, pero desde los 30, los 40, o desde que tuve los niños, o desde la menopausia, siento yo que los dolores, cada vez tengo más dolores. y yo no tengo nada inflamado. Es decir, no se me inflama la rodilla, no, no, pero que tengo dolores. Y no tengo deformación de nada. Además, estos dolores varían con el día. Es decir, que lo mismo, me amanezco bien, pero después por la tarde empiezo los dolores, o al revés. O por la tarde estoy bien y por la mañana cuando empiezo los dolores. Son muy variables. También la actividad. Es decir, cuando empiezo a trabajar, pues se me quitan, o al revés, o aumentan, cambia mucho. Cuando cambia el clima, es decir, cuando empieza el invierno, cuando empieza el calor, es cuando más dolores tengo. Es decir, el clima también interviene. O cuando duermo mal, es decir, los días que duermo mal, esos días me levanto fatal y estoy todo el día fatal con los dolores, no cansado, sino con los dolores. O el estrés. El día que yo estoy ya que no sé a qué acudir, es cuando ya me pongo yo fatal con los dolores. Pero siempre los dolores de fondo. Es decir, que todas esas cosas repercuten en el dolor. Dolores. Un dolor muy característico también, ¿no? Sí, es como un dolor como quemazón, como ardiente a veces, y sobre todo con mucha rigidez. Es decir, mire usted que me encuentro tiesa. Es decir, digo tiesa porque es más frecuente en las mujeres, pero puede, en uno de cada 10 es de hombre, ¿no? Me encuentro rígido, con sensación de hinchazón en las manos y en los pies, pero no los tengo hinchados, pero es como si los tuviera hinchados. Yo me miro y no tengo nada. Y a veces tengo como hormigueo, especialmente las manos. Pero yo las manos no veo nada. Pero sin embargo tengo como hormigueo. Es que esto, y después nadie me hace caso. Primero que no me hace caso mi marido, que dice que estoy loca perdida. O en el trabajo, o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues es un drama. Un drama porque se siente, en este caso, yo digo la mujer, porque es la más frecuente, incomprendida, medio loca. Que lo que tengo son tontería o nervio, en fin, todo lo que yo quiera decir. Sueño, también hay trastorno del sueño y por tanto cansancio, ¿no? Exactamente, una de las cosas que se caracteriza también la fibromialgia es por el cansancio que se mantiene casi todo el día, ¿eh? Cuando yo llegué al día se me acabó las pilas, ya no sirvo para nada. Eso es, bueno, hay muchos de los que no están oyendo pueden decir, bueno, entonces yo tengo fibromialgia. Bueno, diferente del que está todo el día sin parar, que está cansado, aquella persona que hace una vida relativamente, en fin, faenas de la casa, y sin embargo está demasiado cansado para lo que hace. Ella misma lo reconoce. Es que me cansa, hombre. Si tú estás haciendo mucha faena, pues es lógico que te canse, ¿no? Después, otra de las cosas que es la alteración del sueño, que decía Rocío. Este trastorno del sueño, que sé que no coge sueño, o se despierta y ya no duerme. Y además, los dolores, estos días que no duerme bien, tiene más dolores. Es decir, no es cansancio, ya es dolor. Entonces, pues es típico. Hay veces que a lo mejor se quedan dormidos bien. Esa persona se acuesta y se queda dormida. Pero se levanta como si no se hubiera descansado. No es un sueño de calidad. Cuando se levanta, si yo sí, he dormido 8 horas, 9, pero oye, que me levanto cansado. Yo no he dormido. Es un sueño de mala calidad. Es típico. Y después hay otros síntomas, como son, por ejemplo, frecuente dolor de cabeza, se le olvida las cosas recientes, no se le olvida lo que hizo hace 40 años, cuando era, pero lo que, oye, es que lo he hecho y no me acuerdo. Le faltan dificultad, tiene dificultad para expresarse, cuando va a pedir algo, tartamudea, que no le salen las palabras como antes. Es decir, si siempre ha sido más o menos, dificultad vale, pero es que cuando desde que tiene esto no se expresa bien, le faltan palabras. Tiene trastorno en el vientre, de colon irritable, por ejemplo, de que va muchas veces al baño, tiene retortijones a veces, hay veces que tiene palpitaciones y otras veces síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es típico, que hemos comentado algunas veces, que las manos se te ponen muy blancas con el frío, no circula, no a cualquiera le pasa eso con el frío, pero a estas personas no, esto es demasiado, ¿no? Que se le quedan las manos y después azuladas, ¿no? Así que es típico en estas personas. El diagnóstico, aquí hay establecido, esto es complicado, ¿no? Lo del diagnóstico, sobre todo porque, bueno, no hay ninguna prueba, ¿no? Médica en este caso, pero sí hay una serie de puntos de dolores que se tienen en cuenta, y si se tiene un máximo de esos puntos establecidos, pues se diagnostica como que se tiene fibromialgia. De todas maneras, todo esto es un poco como que se deja a valoración de criterio médico, y a veces complicado, ¿no? Complicadísimo. Sobre todo aquella persona que, por ejemplo, está trabajando y necesita la baja o la invalidez, aunque ya se han reconocido algún caso de invalidez por este motivo, pero como esta enfermedad no tiene radiografía, análisis, TAG, ningún, nada, no hay ninguna prueba que te diga, mira, aquí sale que tiene usted fibromialgia o un trastorno, no sale nada. Entonces, lo único que vale aquí es lo que te cuenta el paciente, a la hora, la respuesta a las preguntas que tú le haces, que son los síntomas que hemos expuesto aquí, y después ahí el médico toca, aprieta con los dedos cierta zona del cuerpo, son los puntos gatillos que le llamamos, y cuando tiene, como dice Rocío, son 18 puntos, cuando tiene una serie de puntos, pues dice, mira, estas zonas que son específicas, que se dan más en fibromialgia, en otra persona tú lo aprietas y no le duele. Dice, no, usted me aprieta, hombre, noto que me aprieta, pero ya está. Pero esta persona es que le duele en esos sitios, además son ciertos puntos muy concretos, pues se da en las personas con fibromialgia. Entonces es la prueba que te permite, junto con los síntomas y con la negatividad de todo lo demás, que todas las pruebas son negativas, diagnosticar fibromialgia. Porque si una prueba te sale que es positiva a, que digo yo, a que tiene el ácido úrico alto, pues usted tiene ácido úrico, usted lo que tiene ataque de gota, por ejemplo, o usted lo que tiene artritis reumatoide, pero en fin, hay pruebas que salen da enfermedad reumática que tú tienes, pero cuando no sale nada, todo es negativo, pues ya queda, y con los síntomas tan claros que yo he puesto aquí, ese puesto es típico de la fibromialgia, y el diagnóstico es clínico. ¿Quién diagnostica? ¿Qué especialista? El médico de familia. ¿El médico de familia? ¿No un especialista? Bueno, el médico de familia lo diagnostica claramente, y para confirmar el diagnóstico de que no sea otro tipo de enfermedad, normalmente para excluir. El médico de familia, el médico de cabecera de cada persona, con esto que yo he descrito y con las pruebas negativas, le pide las pruebas, le pide una analítica, le pide a lo mejor una... Pero para descartar que haya otra cosa. Está viendo, dice, como esto sea fibromialgia, va a dar negativo. Dice, mire usted, hasta ahora ha salido todo negativo, no hace falta ni que... Pero además, con lo que usted tiene, con lo que me cuenta, de todas maneras, pues no hace cosa que haya algo que a mí se me escapa. Entonces, a lo mejor la manda a reumatólogo. Entonces el reumatólogo, la clínica, la diagnostica, y dice, mire, está clarísimo, los análisis son negativos, las radiografías, ya no hace falta ni pedirle tal ni resonancia, porque es que está tan claro, y entonces confirma el diagnóstico que ya dio el médico de familia, que por eso lo mandó al reumatólogo, no lo mandó al cardiólogo ni lo mandó a otro, sino lo voy a mandar para que confirme, ¿no? Y el tratamiento... Pues ahora lo veremos. Pues tratamiento, en fin. Simplemente intentar paliar ese dolor, ¿no? Porque poco más se puede hacer, sobre todo porque se desconoce esa causa principal que puede generar, ¿no?, la fibromialgia. Una de las cosas, por supuesto, es tratar el dolor. Uh-huh. Es decir, si esta persona tiene dolor, y aunque no sepamos de qué, por lo menos aliviarla con algo que no le vaya a producir ningún daño. Normalmente paracetamol, que es lo más utilizado porque es el que menos efecto secundario tiene, si no tiene nada de hígado y si se toma a las 12, o si no es alérgico, y se toma a las 12, que dice el médico, nunca más de 3 gramos al día, ¿no? Pero sobre todo es importante evitar las causas que aumentan el dolor o que desencadenan el dolor, como por ejemplo el estrés. Hemos dicho que la persona, cuando tiene mucho estrés, es típico que aumenta los dolores. Entonces, ¿cómo? Con pautas para disminuir, que el estrés muchas veces es mala gestión de propio tiempo que tiene uno. Hmm. Otras veces te viene sobreañadido, ¿no? Por tu jefe, por las circunstancias. Pero, en fin, eso también puede tener modificar las circunstancias o hablar con el jefe o cambiar de jefe de empresa. Pero, en fin, pero muchas veces que no sabemos gestionar el estrés, ¿no? Nos preocupamos por cosas o nos estresamos por cosas que realmente deberían estar en segundo plano. En fin, pero por eso hay psicólogos y el médico mismo de familia te puede orientar para analizar un poco las causas y disminuir el estrés. Mejorar el sueño, por ejemplo, lo que dice, bueno, pero ¿cómo se mejora el sueño? Por ejemplo, no viendo la tele películas violentas antes de acostarse o películas... Es decir, yo cuando veo a las 10 de la noche que empiezan las películas, que a lo mejor son de esta de sangre, de asesinato, de violencia, digo, bueno, aquí cualquiera coge el sueño, ya está soñado toda la noche con él. Y si hay personas muy sensibles, porque hay personas que la película que está viendo la interioriza, ¿no? Lo mismo llora de alegría o se ríe, pero lo mismo asume lo que está viendo en una película como si fuera propio. Entonces, eso no, o leer cosas agradables antes de acostarse, nunca ve cosas desagradables. Por ejemplo, el pilate, el ejercicio físico, todas estas actividades de educación para la salud, de educación física, son muy interesantes. Los masajes, todas estas cosas, pues todo eso alivia mucho el dolor, alivia el estrés, y a veces el médico, pues si tiene un poquito de depresión asociada, no sabemos si antes o después, ¿no? Que si la depresión es consecuencia de fibromialgia o desencadenada, pues al menos le manda un antidepresivo, suavito, algo para la depresión, para que esté. Entonces, pues, o relajantes musculares, si está muy tenso, si hay mucha rigidez, pues además del ejercicio físico, pues puede que ocasionalmente, durante poco tiempo, le manda con relajante y se alivia y se mejoran. Aquí lo que hay que hacer es mejorar la calidad de vida. El baile, por ejemplo, es muy importante. El charlar con las amigas, salir de paseo, en fin. Todo lo que te mejore el estado de ánimo es bueno para la fibromialgia. Lo que sí es que está claro que parece que esta enfermedad no tiene cura como tal, ¿no? Como un tratamiento que te va a curar, sino que esto ya, como tú decías, es crónico, ¿no? Puede paliar, ¿no?, los efectos, pero en principio ahí está. Lo mismo que la fibromialgia no mata. Nadie se muere porque tenga fibromialgia. Nadie se puede morir porque le dé un infarto o porque tenga un cáncer. Pero de fibromialgia nadie se muere ni le va a cortar la vida. Lo que hay, sí. La calidad de vida. Y se mejora muchísimo. Ya digo, teniendo... Una de las cosas más importantes que yo veo es apuntarse a las asociaciones de fibromialgia. Una asociación de fibromialgia tiene normalmente médicos asociados, es decir, que colaboran con ellos, tienen psicólogos, tienen neurofisioterapeutas, te dan indicaciones, te consuelan, te dan talleres de costura, de baile, cosas que te modifican la vida, que no cuestan dinero, que no dañan a nadie, porque si tú vas allí a coser, a cantar, a bailar, o que digo yo, a leer, no dañan a nadie. Y sin embargo, un beneficio porque te relacionan y no piensas en tus problemas. Ahora, cuando uno se encierra en su casa a pensar en que me duele, seguro que te va a doler más, eso es segurísimo. Así que apuntarse a una asociación de fibromialgia para mí es uno de los tratamientos fundamentales y quizás el principal. Bueno, ¿las personas que tienen fibromialgia pueden tener síndrome de fatiga crónica? Pues sí, son dos cosas diferentes. Y entonces, aunque a veces se asocian, no quiere decir, es que están relativamente asociadas. Y es curioso porque es que las causas que no se saben, pero que predisponen, que es más frecuente en una, es igual que en la otra. Es decir, por ejemplo, en el síndrome, primero, si te parece bien... Sí, ¿qué es, no? El síndrome. A ver, ¿qué es lo de eso? No es lo mismo que fibromialgia, no. Es que fatiga crónica es que está cansado toda la vida, ¿no? Igual que fibromialgia, sí, pero con ciertas diferencias. El dolor, principalmente, vamos. Exactamente. El síndrome de fatiga crónica no tiene dolor. Simplemente está cansado. Y dice, pues yo tengo dolor. Es que a lo mejor, además de eso, tiene otra enfermedad. Tiene la fibromialgia y tiene las dos cosas. Una que te da dolor y otra que te da cansancio. Claro. Que muchas veces van asociadas, es relativamente frecuente. Pero, en fin, hay personas que dicen, no, yo no tengo dolores. Yo lo que tengo es que estoy cansado de siempre. Pero de siempre dice, no, desde hace ya dos semanas. No, mire usted. Para diagnosticar, decirme fatiga crónica, te lleva por lo menos 6 meses. Que no puede con el cuerpo. Además, un cansancio físico, pero mental, que tampoco le puede ni pensar. Es como si está ya cansado de todo el día, aturdida. No, ni piensa ni tiene fuerza para hacer nada. Y bueno, sí, pero yo es que antes hacía esto y ahora... No, mire usted. No es que usted no pueda hacer una cosa, es que por lo menos la mitad de lo que usted hacía, es decir, ya no lo puede hacer, ni pensar. Es decir, que se nota bastante, que no hay un pequeño detalle, no. Es un cansancio tal que por lo menos el 50% de lo que usted hacía no lo hace. Y desde hace por lo menos 6 meses que eso ya está durando. Dura más de 6 meses. Y dice, bueno, eso será debido a que tengo diabetes, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver. Para que sea diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, es decir, que no haya ninguna causa que lo haga. Provoque. Porque si usted tiene cáncer, usted tiene infarto de miocardio con insuficiencia cardíaca, lo más seguro es que sea de eso. Ahora, si usted no tiene nada, dice, bueno... y si tengo lo demás, mala suerte. Entonces usted puede tener, si no es fatiga crónica desde hace 6 meses, además puede tener otra enfermedad, pero que para que sea así no puede ser atribuido a otra cosa, sino sin saber por qué tiene ese cansancio que no puede con el cuerpo, pero que se nota, ¿eh? Es decir, que le altera su vida normal. Y esto afecta aproximadamente a una de cada 2.500 personas. Así que aquí en Ubrique hay por lo menos 7 u 8 que tienen esto, ¿eh? Que es que no pueden con el cuerpo ni pensar siquiera. ¿Cómo se manifiesta? Pues lo más frecuente es el cansancio o el agotamiento extremo, que obliga al paciente a disminuir sus actividades físicas y mentales al menos a un 50% de lo que hacía antes. Además, el cansancio persiste cuando se levanta. Es decir, no es que durante el día cada vez se va cansando y llega al final de la tarde ya no. No, es que ya se levanta y no puede con el cuerpo. Pero un día o otro, es decir, durante como mínimo 6 meses. Y después... Cuando, en fin, si no, durante el día cualquiera se recupera, pues aquí la recuperación de algo que haga, cualquier esfuerzo que haga, es mucho más lento. Dice, hombre, yo antes hacía, iba por los mandados, traía las bolsas, En fin, a lo mejor estaba cansada, pero a la media hora ya estaba... No, no, aquí es que te dura el cansancio, cualquier cosa que hagas, te dura mucho tiempo, no te recuperas. Repercute en tu forma de vida, ¿no? Que es lo que siempre totalmente decimos. Totalmente, y además, ¿sí, no? No es que tú lo notas, es que lo nota todo el mundo. Mm. Oye, ¿qué te pasa? Que tú antes no eras así. Claro, si diagnosticar la fibromialgia es complicado, el síndrome de fatiga crónica ya, bueno, casi que complicadísimo, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, puede haber dolores musculares o articulares también, pero que suelen cambiar de lugar. No están los puntos gatillos esos que decíamos en el... a lo mejor le duele en otro lado, no son los puntos sitios concretos que antes decíamos. Y eso, lo del diagnóstico te decía yo antes, ¿no? Y aquí hay también una cosa característica. En estas personas que tienen el síndrome de fatiga crónica, es frecuente que estén los ganglios y haya inflamación de ganglios en el cuello. Es frecuente. Oye, mira, yo a veces tengo los ganglios, catarro frecuente, dolor de garganta, a veces fiebre, también alergia a muchas sustancias. Dice, yo antes nada, y ahora soy alérgico a todo, a cualquier cosa que toco. Esto es típico de estas personas, ¿eh? Es frecuente en estas personas la alergia a múltiples sustancias químicas. Entonces, asociando todo esto, pues permite diferenciar cosas que no ocurre en la fibromialgia, que hay quien tiene las dos cosas, ¿eh? Así. Este sí se cura, ¿no? Bueno, normalmente es curioso porque en la mayoría de los casos con el tiempo se van mejorando y hasta puede desaparecer. El síndrome de fatiga crónica sin tratamiento, porque no hay tratamiento ninguno, salvo que si te dolor, algún calmantito para aliviarte, el pilates y eso siempre es bueno, porque hay una educación física de estiramiento y demás, pero que no hay prueba que tampoco la diagnostique, no hay análisis ni radiografía, sino simplemente que con el tiempo van mejorando. Y al cabo de un tiempo, la mayoría de las veces, pues no hasta que se muera bien está así, sino que te va mejorando y termina bien. Claro. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El tema que queremos abordar en el día de hoy, la fibromialgia, y acompañándolo también el síndrome de fatiga crónica, es el tema que queríamos abordar a petición de un oyente. Nos vamos a quedar precisamente con nuestro consultorio, ya la recta final, poco tiempo nos queda, pero sí que vamos a responder a dos preguntas. Una, la que nos trae Antonio, y la segunda que nos llega por parte de un oyente. Vamos a comenzar por esta primero. Dice la oyente, ¿podría explicar qué efectos secundarios deben preocupar al poner a un niño de 8 años la vacuna contra la meningitis? No, los efectos, es decir, en general la que hay actualmente que hemos recomendado, que todavía no la... Bueno, es que hay unas que pasa a la célula social y otra que no, otra que no. Pero en general, esto es válido para todas las vacunas, es válido prácticamente para todas las vacunas. Es la alergia a alguno de los componentes que lleva la vacuna. Es decir, las vacunas tienen un componente que normalmente son o virus atenuados o bacterias atenuadas, significa que la hemos matado y a una parte de esa la inyectamos para que el cuerpo fabrique los anticuerpos. Y otra es la envoltura, como si dijéramos, de esta sustancia, ¿no?, de estos microbios. Y hay personas que son alérgicas a algunos de los componentes, por ejemplo, a veces al huevo. Entonces, una de las contraindicaciones es que estas personas sean alérgicas a esta sustancia. Siempre cuando alguien se va a vacunar, el niño o la persona, ¿es usted alérgico a algo? ¿O algo alguna vez ha puesto vacuna, le ha caído mal? Esas son las principales. Es decir, ya digo, puede ser al microbio, pero es muy raro porque el microbio, ya digo, está muerto o está... pero sí, hay veces que el virus que se inyecta es atenuado, no está muerto del todo, sino simplemente debilitado. Entonces, por ejemplo, embarazadas, ante estos virus, que no están muertos del todo, son débiles, pero basta con que sea débil para que ya no esté recomendada. Entonces, hay ciertas vacunas, pero que eso va variando, que ya te lo dicen en el centro de salud. Bueno, pero por ejemplo, ¿no?, se le pone a un niño cualquier tipo de vacuna y le da después décima de fiebre, está durante unos días con fiebre, eso sí es normal. Yo creo que se refiere a esto, ¿no? Sí, quizá, eso es normal, este tipo de cosas. Normal, en nuestro cuerpo, ante sustancias que sean extrañas, cualquiera, pues se defiende, que señale que está haciendo efecto. Pero es breve, es decir, son pocos días, 2, 3, 4 días, y además un poquito de fiebre, un poco de irritación en la zona donde se ha puesto la vacuna. A veces, muy raro, al menos uno de 1 millón o algo así, puede haber casos muy graves, pero es que eso no se puede saber, porque a lo mejor el crío tiene una predisposición que nadie sabe, que son cosas, mutaciones, alteraciones que surgen los niños al nacer durante el embarazo y eso, pero es muy raro. Es decir, yo, por ejemplo, la experiencia de 40 años como médico, yo no he visto ningún efecto secundario grave, bueno, muerte por supuesto ninguna, pero grave no lo he visto por vacunas. Y al margen de la fiebre, ningún otro efecto secundario, ¿no? ¿Verdad? Un poquito de dolor, un poquito de enrojecimiento. Y yo he visto muchísimos niños, una vez en urgencia, otra vez cuando estaba en Prado de Rey, que hacía pediatría también, y yo nunca he visto... En fin, que eso está muy estudiado, Eso, vale. y los antiácidos producen pérdida de memoria. Mira que si no... Pues sí, sí, la respuesta es sí. Pueden producir, no que la produzcan, sino que pueden. Sí. Es un efecto secundario, ¿no? Sabemos que cuando hay ardores, cuando tenemos ardor en el estómago, o hernia de hiato, que se nos sube el ardor por aquí, pues la mayoría de nosotros ha ido al médico eso, o compra en la botica algún antiácido. Digo, compra en la botica porque antiácido y que este antiácido, digo ya, que no sea bicarbonato. Hace dos días estaba hablando con un amigo y dice, pues yo tomo bicarbonato para cada vez que me hace. Digo, hombre, dice, pero han dicho que eso es malo. Digo, por supuesto, el bicarbonato, hombre, una vez te tomas bicarbonato y no pasa nada, pero tomar bicarbonato como antiácido habitual cuando uno tiene ardores, no, nunca. ¿Por qué? Porque después está el efecto rebote. Es decir, te quita la acidez de ese momento, pero después nuestro organismo fabrica mucho más. Y cada vez y entonces, aparte que el bicarbonato tomado frecuentemente altera la sangre, es decir, la composición química, la pH, es decir, la acidez de la sangre, ¿no? Entonces, pues esto era muy común. Bueno, toda la vida de Dios. Exactamente. Bueno, yo me asombré. Bueno, no sé si es, pero yo me asombré cuando me dijo que tomaba bicarbonato. Digo, si eso ya es prehistórico, si eso no lo toman ya nadie, ¿no? Es decir, ahora lo que hay que tomar son las pastillas antiácidas que venden en la farmacia, que son unas pastillas, en fin, no voy a decir nombres comerciales. Sí, puede decirlo. Pero el Almax, por ejemplo, y eso sí, eso puede tomarlo. Pero solamente ocasionalmente, cuando se tenga ardor o alguna comida. Si es muy repetido, si esto es, entonces hay que acudir al médico porque lo más probable es que tenga una hernia de hiato o tenga un problema de estómago que ya necesite algún tratamiento, como por ejemplo el omeprazol. El omeprazol no es antiácido de por sí. Es decir, que el omeprazol... Protector, ¿no? Exactamente. El ácido no lo neutraliza, es decir, no lo mata, entre comillas, sí. ¿No? Sino que hace que fabrique menos ácido. Uh-huh. Es decir, que no es destruyendo el ácido que ya tenemos. Ese no, ese hay que tomar menos un antiácido. Agresivo. Entonces, tú te tomas un ácido y el estómago fabrica menos ácido. Entonces, al fabricar menos ácido, si ese ácido fluye por el esófago hacia arriba, te provoca menos ardor, pero porque hay menos cantidad. Pero tiene un problema. El omeprazol, el pantoprazol, todo esto... Querían protectores de estómagos. Y es que al fabricar menos ácido, hay un efecto contrario. Que es que el ácido es necesario para que funcione bien nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago es necesario para que la carne y las proteínas en general hagan la digestión. Claro. Pero es que además... El antiácido es necesario para que una sustancia que se llama factor intrínseco pase al estómago. Bueno, ¿y esa sustancia para qué sirve? Ese factor intrínseco que se le llama. Pues para que una vitamina, que es la vitamina B12 o cianocobalamina, que también se llama, pero en fin, vitamina B12, que va pegada a la carne, a las proteínas, se despegue y se una. Y una vez que se ha despegado, puede pasar a la sangre. Y si no hay ácido... pues esa vitamina no pasa a la sangre. ¿Y según esa vitamina, para qué sirve? Pues, entre otras cosas, si falta esa vitamina, hay anemia, porque sirve para que se fabriquen los glóbulos rojos, pero también para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, porque es necesario para nuestras neuronas. Y hay personas, por ejemplo, sobre todo las personas mayores, que no toman antiácido, ancianos me refiero, personas ya de cierta edad, a partir de los 65, fabrican menos ácido, porque es natural, y entonces tienen menos vitamina B12 en su cuerpo porque no es capaz de absorberla, porque le falta el ácido, y tienen trastornos de demencia, de pérdida de memoria. Y pueden confundir hasta con el Alzheimer, primero. Entonces, antes uno dice, uy, ¿será que tiene Alzheimer? Bueno, antes de saber si tiene Alzheimer o no, o otras pruebas, vamos a ver la vitamina B12, porque al menos le ponemos una inyección todos los meses de vitamina B12. Y se acabó. Y se pone normal. Y se acabó, y se acabó la pérdida de memoria. Problema de pérdida de memoria, pero grave, ¿no? Estamos... Esto ya es bastante grave. Pero claro, siempre y cuando el tratamiento se ha continuado, ¿no? Porque ocasionalmente uno se tome... Por eso, cuando normalmente más de 2 años, voy a decir. Pero claro, es que tiene una hernia de hiato, la tiene para toda la vida, prácticamente. Y entonces hay personas que llevan tomando el omeprazol años, porque le cae muy bien. Y cuando te des cuenta, pues se me ha olvidado esto, se me ha olvidado otro, y a mí hasta tiene anemia o no la tiene. Es decir, hay veces puede tener con anemia, otras veces... Y dice, oye, lo que tú estás tomando es que estás tomando por tu cuenta, sin que te vayas llamando al médico, el omeprazol, que ahora es muy barato, pero antes era muy caro, pero ahora cualquiera lo compra. Y eso se puede tomar de vez en cuando, durante 10 días, una semana, cuando te digan médico. Y además tienes que perder barriguita, porque esa hernia de hiato lo primero que hace es perder y no apretarte la ropa contra el estómago para que no fluya hacia arriba. Y si con eso no se te, ya te mandará entonces, si con eso no se te quita los ardores y no tiene ninguna úlcera ni tiene nada de estómago, pues ya te mandará el médico el omeprazol, una pauta y controlando que no tenga bajada de... Y sobre todo los ancianos, cuando haya pérdida de memoria o anemia, lo primero que hay que pedirle es vitamina B12. Porque no vaya a ser cosa que le estamos diciendo, que tiene demencia senil, como se decía antiguamente, está soseando, y lo que tiene es que ya no, o porque toma antiácido, o porque con la edad ya fabrica menos ácido que es necesario, y lo que tiene es un déficit de vitamina B12. Uh-huh. Bueno, pues cosas que hay que saber también, que nosotros damos a conocer aquí a través de este espacio de divulgación médica, la Escuela de Salud de cada miércoles, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos ha atendido en la mañana de hoy para abordar todas estas cuestiones. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día, ha sido un placer como siempre. Volvemos la próxima semana, gracias.